año 1617. La pobreza y el hambre se pasean por los campos de Francia. Vicente, el hombre que pasó la vida huyendo de sus raíces, descubre el rostro cruel de la miseria. Decide entonces abandonar su sueño púrpura para empeñarse en la misma misión de su señor. Desde entonces, muchos queremos seguir este camino, devolver a los pobres su dignidad robada.